más? Terror y Nada Más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida. Y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y Nada Más presenta. Me creo que lleves una vida tan aburrida. Es lo que hay. Soy un tío sencillo. Un hombre tranquilo. ¿Qué esperabas? Bueno, te vi en el bar y por lo poco que hablamos... me dio la sensación de que... no sé cómo explicarlo. Ah, la vida de un guardabosques no es muy apasionante. Oye, pero tiene sus alicientes. No, no me hables más de ciervos ni comadrejas. He tenido suficiente de bichos por hoy. Bueno, no siempre se encuentra lo que se busca. No quiero decir eso. No me malinterpretes. Es normal que te hayan pasado tantas cosas. No has parado de viajar en toda tu vida. Desde los 15 años, ¿no? Sí, hasta hace una semana que llegué de Camboya. ¿Y ahora tienes...? Eso no se le pregunta a una mujer. Perdón. Es broma. No soy tan anticuada. 33. Pues no me extraña que conocieras medio mundo. Venga, toma un poco más de vino. Ya llevo 3 copas. Me querrás emborrachar. Bueno, al ser un tipo aburrido, tendré que jugar con la ventaja del alcohol. Deja de decir eso. Seguro que te ha pasado algo extraño alguna vez. ¿Algo que no le hayas contado a nadie? Venga, toma tú otra copa. Bebe vino, ya verás cómo se te ocurre alguna. No, vino no. Seguiré con el whisky. Me sienta fatal el vino. Oye, ¿por qué me miras así? Me niego a creer que seas tan muermo. Seguro que tienes algún secretillo. Algo que no le has contado a nadie. Vale, vale, ya sé por dónde vas. Venga, te voy a contar algo. Algo que nunca le he contado a nadie. Eso está mejor. ¿Nunca lo has contado por...? Porque nadie me creería. Ah, ni tú misma lo vas a creer. Ya verás. ¿Una historia truculenta de amor? No, una historia real, de terror. Del horror más primitivo que pueda alguien sufrir. El miedo provocado por la confusión, la incertidumbre, el miedo a una muerte inminente. Dios, sabía que al final iba a sacar algo auténtico de ti. Solo te conozco hace 2, 3 horas. 3 horas, 2 whiskies y 3 copas de vino. ¿Tan aterradora es? Tienes que ponerte en mi lugar. Ponte en mi pellejo mientras te lo cuento y sabrás a qué me refiero. Bueno, al menos sabemos que saliste vivo de esa experiencia. ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! Escucha, ya en serio. Te lo voy a contar tal cual lo viví. Nunca lo he contado porque fue algo... fue algo muy duro, muy intenso. Perdona, si es difícil para ti no hace falta que lo hagas. Solo estaba jugando. No, de verdad. Quiero hacerlo. Me va a venir bien contarlo. Está bien. Sírvete otra copa. Seguro que te ayudará. Bueno, un poco de escocés. Para hacer memoria. Y nunca mejor dicho. Mira, toca aquí. Aquí, aquí. Tengo aún un recuerdo imborrable de ese día. ¿Dónde dices? ¡Joder! ¿Qué te pasó? Ah, sí, cada vez que me paso la mano por la cabeza y rozo la cicatriz, recuerdo ese momento. Nunca había sentido un miedo tan atroz, pero... venga, basta ya de preámbulos. Ponte cómoda. ¿Te echo más whisky? Hasta arriba. Sucedió hace ya unos años, y no sé muy bien cómo comenzar. Te diré cómo desperté, y te darás cuenta del miedo que pasé nada más abrir los ojos. Terror y nada más presenta... Un hombre tranquilo, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Todo estaba oscuro, y un terrible dolor me taladraba la cabeza. Pasé mi mano por el pelo y se tiñó de rojo al momento. Mierda. ¿Cuánto tiempo llevaba desmayado? Me incorporé como pude, y apoyé mi espalda contra la pared. En el suelo había un pequeño charquito de un líquido oscuro y pegajoso. Ahí había estado reposando mi cabeza durante aquellos minutos, creí calcular. Intenté levantarme, pero aún estaba algo mareado y aturdido. Y entonces, me di cuenta. Pero, ¿dónde estoy? Una sensación de angustia recorrió mi cuerpo de punta a punta, haciéndome desfallecer. Notaba las manos dormidas, entumecidas, y un leve hormigueo se deslizaba por mis miembros hasta desaparecer en la punta de mis dedos. Un ligero temblor sacudió toda la sala, y entonces comprendí. Aquello era una réplica. Una réplica de un terremoto que habría sido el causante de mi pérdida de conocimiento. Miré alrededor y pude ver varios cascotes de piedra. Aquello era lo que me había golpeado. Mierda, ¿pero qué sitio es este? ¿Dónde coño estoy? Es como una cueva. Me incorporé como pude y tambaleándome fui caminando hasta el fondo de la pequeña sala. Las paredes estaban excavadas en la propia tierra y sobresalían algunos ladrillos y piedras a modo de contrafuerte para evitar un derrumbe total. Al fondo del todo, una bombilla lucía con una insufrible luz mortecina que hacía que todo aquello fuera aún más siniestro. ¿Qué pintaba yo en aquella cueva? Entonces, con la vista algo más acostumbrada a la penumbra, lo vi. Dios mío, es un hombre. Oiga, oiga, ¿está bien? Me acerqué y retiré varias pesadas piedras que descansaban sobre su magullado cuerpo. El hombre parecía muerto. Su cuerpo, mal cubierto por harapos, estaba empapado en sangre. Entonces me di cuenta de la suerte que había tenido al solo haber recibido aquel golpe en la cabeza. Vamos, despierte. Aún está caliente. Puede que esté vivo. Déjeme que le quite estas piedras. Vamos, le ayudaré. Pero no se mueva, está herido. Oh, por Dios. Aquel hombre no sabía cómo podía seguir vivo. No tenía cara. Prácticamente estaba aplastada por una gran piedra. Y solo podía reconocer su boca llena de sangre y espumarajos, que se movía de un lado a otro, provocando un sonido que nunca podré olvidar. Entonces, tras unas terribles convulsiones, el hombre quedó quieto para siempre. Por un lado, sentí de nuevo una horrible sensación de miedo y soledad. Pero por otro, sentí alivio por ese pobre hombre. Qué horrible hubiera sido vivir un minuto más de esa forma. ¿Qué coño es eso? La débil luz no me permitía ver un metro más allá de donde me encontraba. Pero del lado opuesto de la habitación se podía oír un sonido apagado que poco a poco fue haciéndose más audible. Fui acercándome hasta el otro lado, tanteando las paredes húmedas y frías, hasta quedar totalmente en tinieblas. Por fin llegué hasta el otro extremo y mis manos se toparon con una vieja puerta metálica. Mierda. Joder, no se abre. Estaba encerrado. Espera, ahí hay luz. Me acerqué a tientas hasta la pared inmediata a la puerta. Con el temblor se había desprendido parte de esta, y ahora había un orificio no muy grande, pero con un poco de esfuerzo podría ensancharlo y salir de ahí. Joder. ¿Qué mierda puede hacer ese ruido? Asomé despacio la cabeza por el estrecho orificio y poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando. ¿Pero dónde cojones estoy? El lugar parecía una mina vieja, o siendo más abiertos a la fantasía, una mazmorra de pesadilla. El largo pasillo se perdía a diestra y siniestra en la más completa oscuridad. Y una brisa caliente, acompañada de un olor acre, como a podredumbre, se deslizaba lenta, conformando un ambiente denso, malsano. Ahí hay alguien. Estuve a punto de gritar, para llamar la atención de aquella delgada figura, que podía vislumbrar apenas al fondo del pasillo, cuando ésta se dio la vuelta, y comenzó a moverse de forma lastimosa, como a espasmos. Dios mío. Por un momento dudé que aquel ser fuera humano. No debía verme. No sabía dónde estaba. Parecía ser un loco peligroso. ¿Y si trabajaba en un hospital psiquiátrico? Y... pero... ¡qué locura! No existía un lugar así. No podría existir. Mientras me debatían aquellos pensamientos, aquella figura ya se acercaba torpemente, dejando caer sus brazos fofos, sin fuerza, como si no tuvieran huesos. Podía ver cómo arrastraba la pierna derecha y hacía ímprobos esfuerzos por no caer. Que no me haya visto. Dios, que no me haya visto. Pero algo había oído, pues la figura seguía su camino sin detenerse un instante. Muy lentamente, con movimientos calculados, fui retrocediendo y sacando la cabeza de aquel agujero, hasta quedar dentro de la oscura estancia. Fui arrastrándome hasta el lugar más apartado y me acurruqué aterrado. Los pasos sonaban cada vez más cerca, más próximos. Entonces, una mano emergió desde la pared, y luego un delgado brazo, casi famélico, y tras este, una cabeza alargada, deforme, casi no parecía humana. Aquella cosa estaba intentando entrar por el agujero, y yo... ¿y yo qué podía hacer? Estaba aterrado, sin fuerzas para pensar, para actuar. Dios mío, ¿qué es esa cosa? Su esmirriado cuerpo no tardó en colarse en la habitación y fue reptando hasta el fondo de esta, hasta donde aquel hombre había muerto aplastado en su lecho. Y en ese instante me di cuenta, aquello era una cama. Ahora podía verlo claramente. Dios santo, este sitio es el infierno. La criatura se declinó sobre el cuerpo. Por un momento creí que iba a devorarlo, pero en vez de eso, parecía que estaba sollozando, llorando sobre el cuerpo de aquel cadáver. Fui dando la espalda a aquel ser y me acerqué hasta el hueco de la pared. Aquella figura delgaducha había podido agrandarlo sin dificultad, pero aún era muy estrecho para mí. Me armé de valor. Y sin mirar atrás, fui retirando escombros poco a poco, ensanchando en silencio aquella que era la única salida de ese lugar infernal, cuando un cascote de gran tamaño se desprendió de la pared y cayó al suelo con gran estrépito. ¡Mierda! La figura se dio la vuelta y al verme, reaccionó al instante con furia. Aquella criatura se movía lentamente, pero en sus ojos fulgurantes solo vi una idea, la determinación de atraparme. Mi respiración se tornó agitada, nerviosa. Notaba como el corazón bombeaba sin freno, casi escapándose por mi boca. Ya casi estaba. Solo tenía que quitar una piedra afilada del margen superior, cuando noté el aliento fétido de esa cosa cerca. Demasiado cerca. ¡Dios mío! Una mano alargada, como una rama de árbol, se posó en mi espalda y me agarró con fuerza del hombro. Me revolví hasta zafarme de su fatal abrazo y me giré. ¡Dios mío! Era un hombre sin duda, o lo había sido alguna vez, pero sus rasgos eran monstruosos, inhumanos. Me di la vuelta mientras aquella cosa volvía a echarse sobre mí y me lancé dentro del agujero. La piedra filosa se clavó en mi espalda, pero no me detuve. Seguí arrastrándome, aunque el dolor era atroz, y podía notar cómo la piel se desgarraba y la sangre roja y templada se desparcía caprichosamente por mi espalda. Conseguí salir por fin de aquel estrecho agujero, pero la criatura me agarraba ahora furiosa por el pie y tiraba de mí, zarandeándome de un lado a otro. Aquel ser no me soltaría jamás. Debía hacer algo. Sí, un madero. Me revolví con violencia y conseguí agarrar un trozo de madera que había cerca de otros escombros. Me giré y lancé varios ataques contra aquella cosa furiosa. Por fin, tras varios intentos, le acerté en la cabeza y esta me soltó cayendo de nuevo dentro de la oscura habitación. Me levanté como pude y, sujetando el palo, avancé lentamente hasta el hueco de la pared. Imaginé que esa criatura había perdido el conocimiento por el golpe. No podía estar muerta. Tan fuerte no le había dado. Dejé a ese pobre infeliz descansando, inconsciente en la habitación donde yo hacía minutos había despertado. No fui capaz de matarle. Ni siquiera sabía de qué era capaz, pues no recordaba ni mi nombre, ni quién era, ni dónde estaba, ni por qué. Tras tanto tiempo en la oscuridad, mis ojos se habían acostumbrado a la penumbra y pude ver que el pasillo se extendía de forma circular. Caminé despacio observando absorto cada detalle, cada rincón de aquel sombrío lugar. Mientras caminaba, pude contar hasta 6 puertas similares a la de la habitación en la que había despertado. Los muros de estas estaban intactos y por mucho que forzara la puerta, no se abrían. Fui tocando una a una, hasta que por fin alguien me contestó del otro lado. ¿Hola? Dios mío, ¿eres uno de ellos? ¿Cómo de ellos? Oye, no sé dónde estoy. He despertado en una habitación y he escapado por un agujero. ¡Qué suerte has tenido, cabrón! Yo llevo aquí más de 10 días. ¿Cuántos llevas tú? No lo sé. Oye, no tengo ni idea. ¿Pero qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Nos tienen retenidos aquí. Nos torturan. Aún no se han puesto conmigo, pero he escuchado gritos en las celdas de al lado. Creo que están muertos. Pero ¿estamos en una especie de cárcel o qué? ¿Pero qué dices, coño? Nos han secuestrado, nos han encerrado y nos torturan por diversión. No, no puede ser. ¿Pero por qué estoy yo aquí? Oye, ¿qué hago yo aquí? Mierda, eso mismo pensé yo. Da igual si has hecho algo o no. No sé por qué me escogieron a mí. Hostia, qué suerte has tenido. Si el terremoto ha tirado paredes, puede que haya escapado alguien más. ¡Tienes que ayudarme a salir! ¡Mierda! Hay una criatura suelta. Me ha atacado. Puede que haya más gente suelta. No, no es una criatura. Es uno de nosotros. Es como una leyenda aquí. Un superviviente. Le matan de hambre y sed. Incluso le han cortado la lengua. Ese pobre infeliz es solo una víctima más. Le han molido a palos. Le han aplastado los miembros y la cabeza para estirársela. Es grotesco. ¿Cómo lo sabes si estás ahí encerrado? Una mujer que estaba pared con pared con mi celda me lo contó. Pero además yo lo he visto en persona. Esos cabrones le pasean como si fuera un perro por todas las celdas. Le hacen comerse nuestros excrementos. Le dan palizas delante de nosotros para que estemos acojonados. Son por lo menos dos hijos de puta los que llevan el lugar. Tienes que hacerte con las llaves antes de que vuelvan. Mierda. Ayúdame, joder. Júrame que me ayudarás. Oye, haré lo que pueda. Estoy bastante mareado. Me dio una piedra durante el terremoto y me he jodido la espalda escapando de ese hombre al que tratan como un perro. Me llamo Oscar. Ayúdame, por favor. Yo no sé cómo me llamo, joder. Oye, haré lo que pueda. Voy a buscar la salida. A ver si hay más gente con vida. Joder. Oye, ayer oí otra vez a una niña. ¿Una niña? Tienes que encontrarla. Tienes que sacarla de aquí. Mierda. Oye, intentaré sacaros de aquí. Mierda. Si logro encontrar la salida. Espera. No nos dejes aquí. No nos abandones. Oye, no hables tan alto. Escucha. Volveré por vosotros. Volveré por ti, ¿vale? No nos dejes haré aquí. Lo que pueda. Joder, joder. Dejé aquel pobre hombre y avancé siguiendo el pasillo. Estaba de nuevo en el mismo lugar. Aquellas seis celdas estaban distribuidas en un pasillo circular. Debía de ir por el otro extremo. Allí podría encontrar la salida. Caminé despacio, mareado y con una sensación continua de náusea. Aquellos sonidos estaban clavando en mi mente, en mi alma, como cuchillos. Me acerqué a cada puerta a ver si podría abrirla, pero todas estaban cerradas. En algún lugar habría una llave. Algunas de las puertas tenían un pequeño ventanuco. Lo abrí. Sí. Joder, ¿qué clase de monstruos podrían hacer algo así? Pude ver una mujer crucificada boca abajo, con el vientre abierto, mientras sus vísceras se iban escapando lentamente de su abdomen. Un hombre pendía clavado en una tabla de madera. Le habían arrancado los brazos y las piernas. Pero seguía vivo. Se habían preocupado de curarle los muñones y alimentarle para que no muriera. ¡Qué hijos de puta! En otra habitación, un chaval estaba siendo devorado poco a poco por un centenar de ratas que se arremolinaban sobre él, dándole pequeños bocados. Llegué hasta otra habitación. Había un pequeño boquete. Me asomé, pero no había nadie. Parecía que había encontrado la habitación donde aquel hombre perro había escapado. Y ahora atacaba como si tuviera la rabia a todo aquel que se acercara. Llegué hasta el final del túnel. Había unas escaleras. Casi lo había logrado, pero ¿cómo coño iba a salir de ahí? Además, sabía que esos cabrones estarían ahí arriba, esperándonos para acabar con nosotros. También cabía la posibilidad de que ellos no supieran que habíamos escapado gracias al terremoto. De una forma u otra, sabía que tras las escaleras estaba la salida. Había luz y podía haber movimiento, como si alguien paseara nervioso. Ahora también podía oírlo. No estaba solo. Debía buscar las llaves o algo y sacar de sus celdas a cuanta gente mejor, para que me ayudaran a acabar con esos hijos de puta. Pero si todos estaban tan hechos polvo como los que había visto, de poco me serviría la ayuda. ¿Qué coño es eso? Al lado de la escalera, a mano izquierda, ahora podía ver. Había unas mesas y sobre estas varios ordenadores. Estaban encendidos, solo tuve que mover ligeramente el ratón para que la pantalla saliera del modo reposo. ¡Qué hijos de puta! Graban todas sus torturas. ¡Mierda! En uno de los ordenadores había un vídeo pausado. Me lo pensé varias veces, pero al final le di al play y aquello se puso en marcha. No pude aguantar más de un minuto de aquel horrible espectáculo. Un hombre ataviado con un mono verde y un pasamontañas clavaba lentamente astillas diminutas en el ojo de un pobre infeliz mientras este se revolvía de dolor. Con la luz de la pantalla pude distinguir varios objetos sobre la mesa, pero no estaban las llaves. Palpé sobre esta y al fin encontré algo de utilidad: una pistola. La agarré con firmeza. No sabía si había disparado alguna vez un arma. ¿Qué cojones iba a saber yo si no recordaba absolutamente nada? ¡De puta madre! Me acerqué hasta la escalera. Era una robusta escalera de madera, tosca, pero funcional, y que acababa empotrada en el techo de la estancia. Estaba claro que había una trampilla, pero ¿cómo accionarla? Y, joder, y si intentaba escapar, y ellos me mataban. Estaban arriba. De eso no había duda. Pero, ¿qué cojones? ¿Hola? Entonces, me acordé de la niña, la chiquilla que me había dicho aquel pobre hombre, Oscar. Me acerqué a la celda, joder, donde provenía aquel sonido, y la vi. Era una celda distinta, con rejas, como las de un calabozo de una comisaría. Niña, shh, no te preocupes. Te sacaré de ahí. Te sacaré de ahí. ¿Me oyes? No, no hagas ruido. Shh, por Dios. Nos van a oír. Niña, por Dios. Joder, espera. Eso es. Me escondí detrás de los ordenadores, en un pequeño recodo de la oscuridad. Aquello era justo lo que necesitaba. Al oír el jaleo, a lo mejor aquellos cabrones bajarían a ver qué pasaba. Y entonces podría escapar o incluso llevarme alguno por delante. Al cabo de unos segundos, escuché un chasquido. Parecía que habían picado el anzuelo. Bien, eso es. Una hiriente luz comenzó a deslizarse desde el techo, como un relámpago hasta las profundidades del túnel. Un hombre rechoncho y torpe fue bajando las escaleras, muy despacio. En su mano portaba un enorme revólver. Oye, Blackfish, si estás por ahí, dime algo, joder. ¿Qué coño está pasando? Voy a bajar. Y más vale que no se me ponga nadie delante. No estoy de buen humor. ¿De qué coño te ríes, hijo de puta? Me quedé petrificado. Tenía un arma, pero ¿sería capaz de usarla? El puto gordo bajaba lentamente mirando a todas partes desconfiado, apuntando con el arma a izquierda y derecha, como si algo fuera a atacarle en cualquier momento. Estuve tentado de volarle la cabeza sin más. Ah, un hijo de puta, capaz de hacer esas barbaridades, no merecía seguir viviendo, pero debía esperar. Si me adelantaba y daba el primer paso, la persona que estuviera arriba me localizaría enseguida y no dudaría en esparcir mis sesos por el suelo. ¡Capullo! Si estás ahí, hazme una señal, joder. Oigo al perrito darse paseos al fondo del pasillo. Mierda. No me gustaría cargármelo. Mierda. Si el puto perro se ha escapado, puede que se hayan escapado más. Claro que sí, cabrón. Al primero que se asome, le meto un tiro entre ceja y ceja. ¡Está claro! Oye, Flatfish, si estás ahí, dime algo. Mierda, el otro tipo puede que esté abajo. Joder, puede que esté incluso detrás de mí, escondido y... Un escalofrío me recorrió el cuerpo y no pude evitar gritar de puro terror. Mierda, ¿quién anda ahí? Joder. Voy a disparar, hijo puta. No puedes volver a tu celda, seas quien seas. Pero si me pones nervioso, te pego un tiro. ¿Me oyes, cabrón? Me quedé bloqueado. No podía hablar ni hacer nada, pero mi cuerpo no me respondía y di un paso hacia adelante. Idiota, te veo los pies. Voy a hacerte un ojo nuevo en la frente, ¿me oyes? De repente, otra vez ese sonido angustioso. El perro había vuelto. ¡Mierda! ¡Controla tu perro, joder, que está suelto! ¿Me oyes, Blackfish? El gordo apuntó con su arma hacia la fuente de sonido. Y entonces, como un resorte, mi cuerpo actuó casi sin darse cuenta. Y apunté con la pistola a aquel tipo tan desagradable. ¡Suelta a la niña, cabrón! ¿Pero qué cojones? Entonces, el gordo giró de nuevo su arma contra mí. Y mi dedo índice se encogió, presionando el gatillo sin dar más tiempo para nada. ¡Te voy a matar! Disparé al cabrón 3 veces, mientras él hacía lo propio, silbando las balas cerca de mi cabeza. El hombre herido volvió a apuntarme con el arma, pero en ese instante... ¡Oh, mierda, no! ¡Tú no! La criatura se abalanzó sobre él y ambos rodaron por el suelo hasta caer cerca de los pies de la escalera. No perdí más tiempo y subí todo lo rápido que pude, escaleras arriba, hacia la luz. Llegué hasta el último peldaño, apareciendo ante mí una salita iluminada por el sol, que estaba en su cenit. Giré desorientado y tropecé ¡mierda! Con una baja mesa. ¡Mierda! La pistola se escurrió bajo el sofá. Mierda, lo que faltaba. Tengo que salir de aquí. Me arrastré por el suelo como pude y salí de la pequeña sala, llegando hasta un saloncito. Estaba en una cabaña de madera, amueblada de estilo formal. Parecía un hogar, una casa totalmente corriente. Intenté ponerme de pie y en ese momento vi una sombra tras la puerta de entrada. Alguien estaba intentando acceder a la casa. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Mierda, la pistola. Joder, Lucas. ¿Pero qué te ha pasado? He oído disparos. Aquel hombre parecía que me conocía y se le notaba preocupado. Dios, lo había conseguido. ¿Me llamo Lucas? Oye, ¿me conoces? Joder, soy yo, Mateo. ¿Qué coño te ha pasado? Joder, me dio una piedra en la cabeza y no recuerdo nada. Madre mía, estás hecho una mierda. ¿Qué haces aquí? ¿Y esos disparos? ¿Qué ha pasado? Joder, hay un hombre abajo. Creo que está muerto. Y hay personas encerradas en celdas. Mutiladas. Las han torturado. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Has perdido la cabeza? Míralo tú mismo, joder. Hay unas escaleras. Mierda, no te muevas de aquí. El hombre se había quedado pálido, como una hoja de papel. Me ayudó a recostarme sobre un sofá y se acercó temeroso hasta el pie de la escalera. Me miró por un rato, sin cambiar su expresión de sorpresa, y bajó poco a poco por aquellos escalones. Oye, ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, vale. Pero estate quietecito, ¿ok? Hostia, pero qué cojones. Me recosté en aquel sofá y casi me quedo dormido de puro cansancio. Estaba extenuado, desfallecido física y mentalmente. Intenté incorporarme, pero no pude, así que me conformé con echar un vistazo a aquella habitación. Era un saloncito modesto, pero repleto de adornos, de tallas de madera, de pequeñas figuras y algunas fotos. Alargué mi mano y acerqué uno de esos retratos. Había 3 personas. Maldita sea, una de ellas era Mateo, el hombre que acababa de entrar por la puerta. Mierda. Maldita sea, esto no había acabado. Mierda. Mierda. A su lado estaba el gordo ceboso que había disparado hace unos minutos, y al extremo izquierdo había otro individuo. Me era familiar, pero no sabía quién era. Estaba claro que esos hijos de puta eran los responsables de esa carnicería. Tenía que hacer algo. Fue escurriéndome lentamente del sofá hasta quedar tumbado en el suelo boca abajo. Giré la cabeza en dirección a la pequeña salita. Ahí, bajo un sofá, estaba la pistola. Ahí seguía. Tenía que hacerme con ella. Esos cabrones secuestraban gente y las encerraban para torturarlas. Dios sabe qué más atrocidades. Había tenido suerte de escapar, si no... y arrastré despacio, casi sin hacer ruido, como una serpiente hasta el jodido sofá. Estaba sin fuerzas, pero tenía que llegar. Debía agarrar la pistola y cargarme a ese hijo de... Joder, joder. ¿Qué mierda pasa ahora? Menuda ahí liada ahí abajo, Lucas. He tenido que rematar al gordo. ¿Pero qué haces ahí tirado? Mierda, Lucas. ¿De verdad has perdido la memoria? No te acerques. No puedo creerlo. Pilla la pistola. Venga, cógela. Vamos. Y levántate, muy despacio. Eso es. Ahora date la vuelta. Eso es. Hijos de puta. ¿Cómo habéis podido? Enséñame las manos. Ahí está. No está bien coger la pistola de otro, Lucas. Así que te has cargado al gordo con su Colt favorita. Joder, eres todo un poeta. Mira, no sé qué será de mí, pero te voy a reventar la cabeza de un tiro, igual que al puto gordo asesino de mierda. No pude evitar señalar con el arma a la fotografía tirada en el suelo, donde tres sonrientes hombres festejaban algo alzando unas enormes jarras de cerveza. Mateo, el gordo y ese otro cabrón que me era familiar. Oye, es una buena fotografía. No te pongas así y cuidado donde apuntas con la pistola. Recuerda que yo también tengo una y te está apuntando a la cabeza. ¿Qué esperas para matarme, joder? Ay, ya sé, esperas al otro tipo. Es el jefe de toda esta mierda, ¿verdad? Sí, correcto, Lucas. Has dado en el clavo. La verdad es que ese tío de la foto es el que empezó todo esto. Menudo golpe que te has dado en la azotea. Abre esa puerta. La que tienes a mano derecha es un aseo. No voy a hacer una mierda, cabrón. ¿Me oyes? Abre la jodida puerta, hazme caso, joder. El arma me temblaba en las manos. Sabía que si intentaba cualquier cosa, era hombre muerto. Ese tal Mateo no me quitaba ojo y me apuntaba directamente a la cabeza. No tenía forma de escapar. Así que, ¿qué iba a hacer? Le hice caso. No tenía nada que perder. Ya está abierta. Ya está. ¿Quieres que pase dentro? Para despacharme ahí de forma más discreta, ¿verdad? ¿Asesino, hijo de puta? ¿Cómo? ¿Eh? Siempre tuviste mucha imaginación. Hay que ver. Entra de una vez. Hay un espejo en la pared de la izquierda. Asómate, venga. Prometo no hacerte nada. Joder, vamos. Mierda. ¿A dónde quieres llegar? Mírate en el espejo. Está bien, ¿eh? Venga. Voy a hacerlo. ¿Pero qué cojones? ¿Qué mierda es esta? No hay nadie a quien esperar. Ya estamos todos. ¿Cómo has podido hacerme esto? Somos amigos. Hijo de puta. Más que eso, Lucas. Somos hermanos. Hermanos de sangre. Somos más que amigos. Más que familia. Ven conmigo al sótano. No pienso volver ahí. Me lo estás poniendo muy difícil. Acompáñame al sótano. Ahora. Y puedes quedarte con la pistola del gordo. No tiene balas, idiota. No sé por qué lo hice, pero creí a ese bastardo. No tenía salida, ni forma de escapar. Bajé las escaleras, peldaño a peldaño, bajo la atenta mirada de aquel hombre, que supuestamente era mi mejor amigo. A mi derecha, volví a escuchar el lastimero lamento de la niña. Tranquila, buscaré la forma de sacarte de aquí. Ya verás. No te cansas de hacer el ridículo. ¿Pero qué dices, cabrón? Acércate a las pantallas. Voy a hacer magia, Lucas. Y no pierdas de vista ni un solo segundo. Esto te va a encantar. Aquel hombre, Mateo, puso en marcha cuatro vídeos de grabaciones hechas en ese horrible lugar. Las cuatro pantallas mostraron actos horribles, grotescos, inhumanos, realizados por ellos y por una persona que acababa de conocer arriba, en el espejo. Era yo, yo mismo, ayudado por el gordo y Mateo, golpeando violentamente a esas personas, moliendo a palos a un chaval de apenas 15 años, apedreando a una mujer embarazada, clavando hierros al rojo vivo en la piel de un pobre anciano, torturando, violando a hombres y mujeres, asesinando de forma cruenta, despiadada, sin remordimientos, sin... ¡Basta ya, joder! ¡Has conseguido revolverme el estómago! ¿En qué coño estás pensando? Ya que te vas a inventar una historia, hazlo con cabeza, joder. Salva ancianos de un incendio o rescata gatos de un árbol. Pero esta mierda que me has contado, ¿esa es tu manera de seducir a una chica? ¿Así pensabas llevarme a la cama? Joder, estás fatal, tío. Se me han quitado las ganas de follar de por vida. Pero tú me dijiste que... ¿Pero de verdad es que eres idiota? Va, ¿qué más da? He mandado un mensaje a una amiga hace un buen rato. Estabas tan ensimismado en tu historia que ni te habrás dado cuenta. Viene a buscarme. Acaba de escribirme, está cerca. No tendrás que acompañarme a ningún sitio. Oye, lo siento, creí que no era suficiente para ti. Que era la persona más aburrida del mundo. Así mira, que... Mira, que me da igual. Que estás chalado. Paso de ti y de tus mierdas. Y por favor, si me ves de nuevo por los bares del pueblo, ni te me acerques. ¿Vale? Vale, vale. Oye, pero ¿no quieres saber qué fue del tal Oscar y de la niña? Ni de lo que no pasó... No me importa una mierda tus historias. Esta noche no voy a poder dormir. Me has revuelto la tripa hasta el punto que... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? ¿No te puedes levantar? ¿Estás mareada, quizás? Vaya, has tomado mucho vino, creo yo. No es eso. Me encuentro... Mierda. No puedo levantarme. Bueno, será mejor que esperes aquí sentada, ¿vale? ¿Esperar a qué? ¿A tu amiga? Bueno, mientras llega te cuento cómo acabó la historia. Haz lo que quieras. No pienso escuchar nada. Mira, Mateo. El bueno de Mateo sacó un revólver enorme de uno de los cajones y me lo ofreció. No está bien que uses el arma de un muerto. Esta es la tuya, tu preferida, tu magnum, a lo Harry el sucio. Yo hice todo eso. Vaya, tienes mucho por recordar. Tú montaste todo este tinglado. Esta es tu casa, Lucas. Yo te ayudé en todo lo que me pediste y aprendí este noble arte de ti. Llevamos años experimentando con el dolor ajeno. Vale, ¿y el gordo Risitas? ¿El gordo? Ese infeliz nos pilló y nos quiso chantajear. Ah, era tan retorcido como nosotros. Quería unirse al club y durante 2 años así ha sido. Pero te lo has cepillado. Muerto está mucho mejor. Tú y yo, de nuevo. Juntos y solos. Entonces, joder. Oye. ¿Qué pasa? ¿Empezaste a recordar? No, bueno, son solo, no sé, imágenes en mi mente. No recuerdo todo, pero... Todo lo que me cuentas... Me cuadra. Y además, ya no siento empatía por esa gente. Me da igual qué cojones le pase a esos desgraciados. Y a esa niña. No lo sé. Estás volviendo en ti, Lucas. Siéntate. Sigamos recordando viejos tiempos. Mira, mira este vídeo. Pasamos horas viendo aquellas macabras imágenes. ¡Puro arte! ¡Qué placer sentir, oler, palpar el sufrimiento de los demás, de las maneras más retorcidas! ¡Basta ya! ¡Voy a vomitar! Tranquila, hay tiempo para eso. No te preocupes. ¿Y sabes lo mejor de todo? Durante todo el tiempo tuve esto en el bolsillo del pantalón. Y no me di cuenta. ¿No quieres saber lo que es? Me da igual. Déjame tranquila. Toma. Toma. Es una llave. Es la llave maestra. Abría todas las puertas ahí abajo. Mira, pulsa este botón. Venga, hazlo. Creo que... No puede ser verdad. Púlsalo, amiguita. Venga, dale. ¿Pero qué? Ahí tienes la trampilla directa al infierno. Oh, y mira quién viene por ahí. No puede ser verdad. Mira quién viene. ¡Hola, princesa! ¡Ese es Mateo! ¡Anda, coño! Sí, eres famoso. Bueno, bueno, bueno. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Qué vais a hacer? Venga, tranquila, que te ayudo a levantarte. Ven conmigo, vamos. Tienes una suite de 5 estrellas ahí abajo esperándote. No, soltadme. Ya no somos tan aburridos ahora, ¿eh? Tranquila, tranquila, no somos tan malos. Ahora te presentaremos a aquella niña. Sigue viva, ¿sabes? Es nuestra mascota. No le hemos tocado ni un pelo. Simplemente nos hace compañía y es testigo de todo lo que hacemos allá abajo. La llamamos Claudia y tiene ya 10 añitos. Ah, uy, tranquila, no te preocupes por Oscar. Lucas, en un acto de bondad suprema, le voló la tapa de los sesos al día siguiente. Me pareció un buen tío. No quise que sufriera más. Él lo hubiera querido así. Te preguntarás por qué volví a las andadas si no era capaz de recordar nada con claridad. Simplemente, ¿quién era yo para contradecir a mis instintos más primarios? Aún no he recuperado la memoria en su totalidad, pero solo sé que disfruto con cada mutilación, con cada violación, con cada asesinato. Sí, soy así de aburrido. ¿Qué se le va a hacer? Chao, muñeca. Adiós. Vamos abajo, princesa. No tardaré. No empecéis la fiesta sin mí, ¿eh? Adiós. Joder. Necesito otro trago de whisky. Vaya. Mira qué bien. Eso es puntualidad. Parece que la fiesta acaba de empezar. Hola. Hola. ¿Esta es la cabaña del guardabosques? Di que sí. Es tardísimo y he dado ya 1000 vueltas. Sí, no te preocupes. Soy Lucas, ¿y tú? Soy Sandra. Tu amiga María está dentro. Se ha cogido un buen pedal. Joder, me ha mandado mensajes muy raros. Wow, ya te digo, se ha bebido casi 2 botellas de vino. Está en el baño. Oye, ¿quieres pasar? Mierda, dile que salga. Son casi las 3 de la mañana. Esta tía siempre está igual. Pues yo creo que la cosa va para largo. Tu amiga, María, está bastante mareada. ¿Quieres pasar un rato y la esperas dentro? Al menos no te la harás de frío. Y... bueno, parece que tú también vas fina, ¿eh? Bueno, me he tomado un par de copas. O 3, pero voy bien, ¿eh? Sí, vas cojonuda. Coño, que solo llevo el puntillo. Vale, Sandra, ¿pasas o qué? Que me estoy hablando del culo. Hostias, perdona. La madre que la parió. ¡Niña, ya estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Niña! Está en el baño, pero déjala un momento. Acaba de vomitar y está de muy mala hostia. Sí, conozco a María borracha. No hay quien la aguante. Anda, ¿y eso es para mí? Claro, un buen vino para la espera. Venga, echa un trago. Está muy bueno. Mira, ven, aprieta este botón. Coño, ¿y eso? Es nuestra sala de juegos. ¿Quieres echar un vistazo? Venga, acércate. Vamos. ¿Qué tenéis ahí abajo? ¿Un billar? ¿El típico sótano para reunirse con los amigotes? Más o menos. Vaya, mira por dónde. Te voy a presentar a un amigo. María y él ya son íntimos. Tenemos un poco de prisa. Venga, no seas aburrida. Estás en tu casa. Yo voy bajando. Vamos, no seas tímida. Anda, no seas liante. Mira, por ahí ya viene Mateo. Bueno, hola, guapa, ¿qué tal? Ven, pasa. Mira, esta es tu casa. Siéntete cómoda. No te preocupes, oye. Habla así porque va igual de pedo que tu amiga. Están los dos borrachísimos. Hola, Mateo. Hola, Bombón. Madre mía, pasa. Madre mía, Mateo, corta el rollo, que la vas a asustar. No te preocupes, es inofensivo. Cuidado que te matas. Coño, esto está muy oscuro. Es para no estropear la sorpresa. Ya verás, lo vas a flipar. Ven, ven, vente conmigo. Ven, que no muerdo. Aún. Un hombre tranquilo, de Miguel Ángel Pulido, con Miguel Ángel Pulido como Lucas, Laura Nogales como María, Mariano Bascón como Óscar, Antonio Reverte como Roberto, David Toribio como Mateo y Celia Fernández como Sandra. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora, porque tu feedback es imprescindible en Terror y Nada Más.